Prepárense todos ustedes a descargarse estos 1050 megabytes con lo último de nuestro acontecer tecnológico y entrar a esta zona binaria con los bytes que tú necesitas. Comenzando con buen pie esta semana. Bueno, te comento que me fui por allí, por la playita. ¿Tú has ido ya a la playa? No. ¿Tú sabes que hay algo...? Pero saliendo de aquí de la emisora, me voy para la playa a ver cómo la gente se devuelve. Sí. Que pues ya es lo único que me queda ya. ¿Es lo único que te falta? Claro, ya la gente... Pero los felinos no. No, pero la arenita sí. ¿Tú no ves que a los felinos le ponen una caja de arena? Ah, sí, pero no precisamente para jugar, sino para hacer sin comentario. Okay. Lo que sí podemos comentar para nuestros amigos turistas y para nuestros oyentes convencionales y para nuestros compañeros postcasteros es que hoy estamos de aniversario. Sí, tercer aniversario. Tercer aniversario, no es uno ni dos, no, son tres años soportando el lince. Ya Rocco, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les podemos decir? Bueno, estamos felices, estamos contentos, contentos, contentos. por el año fueron, nuevo. Digamos, ah, perdón. Ah, no, esta es la del el canal de este que cerraron. Ah, perdón, discúlpenme. Digamos, eso fue nuestro origen, el lince, ropa, ahora es el amor y la vida. Sí. Como hemos cambiado. ¿Eh? Sí, verdad. No, pero realmente lo hemos cambiado, realmente lo hemos cambiado. No, no hemos cambiado tanto, déjate cosas, déjate de cosas. Realmente, realmente no, estoy complacido de llegar a este nuevo aniversario. 3 años, mira, 3 años que, sí, que son de una larga producción, manteniendo un programa, manteniendo un podcast, manteniendo una página web y bueno, manteniendo al lince, ¿no? Que no es fácil, no realmente es fácil. Este lince, mira, come como por 3. No es fácil, de verdad, en cuanto a la producción no es nada fácil. Lo que creen que esto es aquí soplar y hacer botella. ¿Por qué dicen eso? Porque dicen, tú sabes que estuve viendo un programa de History, ¿sí? History Channel, cómo hacer las botellas, y no es fácil. ¿Por qué la gente dice que es así, soplar y hacer botellas, si eso no es fácil? No sé, me imagino que la gente es soplar y hacer la botella como salga, pues. No, no, no es darle fácil, la forma específica. Así que métense eso en la cabeza, de que no es fácil soplar y hacer botellas. Eso es mentira. Mira, debe ser difícil armar los barquitos dentro de las botellas. Eso sí debe ser difícil, señores. No, ¿sabes qué es más difícil todavía? Conseguir estacionamiento. Todavía no he logrado, bueno, conseguir, sí, estacionamiento. Sobre todo hoy, sábado, aquí en el centro comercial. ¿Y en Semana Santa? Por eso. Eso sí es difícil. Hoy sábado. Más difícil que conseguir estacionamiento, no hay. Mira, pero ya en serio, hay algo que yo sí quiero que toda la gente sepa, que realmente ha sido un honor y un placer trabajar contigo estos 3 años. Tú has sido un gran amigo durante mucho tiempo en mi vida. Desde que te conocí, tú has sido como un hermano para mí, Carlos. Realmente es un placer estar haciendo este programa aquí contigo y continuar a través de los años con todo este gran equipo de Melodía Estéreo, pero sobre todo contigo, hermanazo. De verdad que es un placer estar aquí produciendo y grabando este programa. Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. Ay, esta grasa no se quita. Lince. Porque es que va. Estamos grabando el programa aniversario, sí, para que quede para la historia, sí, para la, sí, página, pero web. Ya va, un momentito, espérate. Dímelo. Ya va. Estamos de aniversario, estamos celebrando. Me estás haciendo llorar. No, pero no, es que bueno, es verdad, de verdad que sí, de corazón te lo digo. Bueno, muy bueno, de verdad me alegro. Me alegro no solamente por ti, sino también por todas nuestros oyentes que sábado a sábado están con nosotros y que nos han logrado soportar durante 3 años. No es fácil. Así es. Ejemplo, claro y vivo ejemplo, las chicas binarias. ¿Ah? Oye, sí. ¿Ah? Claro, ¿no? Ninguna no ha logrado soportar, ese es el secreto. Aquí la íbamos a tener todas, pero no conseguimos a nadie que nos alquilara una buseta porque todos estaban haciendo viajes para la playa. Sí, eso es el pequeño detalle. Más, este programa debió haber sido grabado en la playa. No cabía en el estudio por la cantidad que eran las chicas binarias. Sí, hemos tenido demasiadas. El peor del caso es que el INSEE no les ha pagado la liquidación. No está solvente, ¿verdad? Bueno, señores, no solamente esto radica aquí. No, pero mira, ¿sabes qué es bueno? No, que la gente diga, los chicos binarios han tenido muchísimas chicas binarias. ¿Qué tal? Caramba, eso suena tentador. Realmente. Ahora, que no nos han logrado soportar es otra cosa, ¿no? Pero sí las hemos tenido y hemos compartido mucho con ellas. Pero ¿sabes quién se lleva el crédito con respecto a todo esto? ¿Quiénes son los que realmente se llevan el crédito aquí en este programa? Díganlo. No sabes quiénes son, ¿verdad? Dime quiénes son. La gente de Génesis, tu tienda deportiva. También tenemos a la gente de Hana Motor, tu concesionario Hyundai. Para buena Wi-Fi, quienes te llevan a donde otros no llegan. Mundo DACA, sinónimo de zona libre. Y tecnología digital. Ellos son nuestros anunciantes que han mantenido este programa al aire. Y que de verdad, mire, un gran abrazo. Y de verdad estoy muy agradecido por creer en este programa durante estos 3 años y que todavía siguen y seguimos nosotros aquí gracias a ellos. Así es, también el gran equipo de Melodía Estéreo 104.9 FM, la radio que usted merece. Mi gran amigo Oscar Laguna en la consola digital computarizada, en la musicalización Alexander Vázquez, alias Comando, y en la dirección de la estación el licenciado Lorenzo Guzmán, gran amigo también, a quien agradezco mucho abrir las puertas aquí de la emisora para este equipo de los chicos binarios. Ya va, que estoy chequeando mi Facebook. Lo que pasa es que Ramón no se ha vuelto tan adicto al Facebook, pero bueno, yo sí debo admitirlo. Bueno, estamos en eso. Ahora, por supuesto, también tenemos que hacer mención de la gente que está certificada para estar aquí. Bueno. Además somos uno coleado. El 35.879, PNI 1432, su amigo David Materán, bueno, que ha estado durante estos 3 años, ya lo comenté, con su viejo amigo el Lince, soportándolo y bueno, y aguantando, ¿no? Viejo es porque tenemos muchos años siendo amigos. Sí. Claro, yo lo que tengo son apenas... Ahí es cierto. Quiero que decir, es cierto que el Lince viejo no aprende nuevos trucos. No, eso es falso. ¿Es falso? Ah, no, tenía esa duda nada más. De verdad, bueno, les garantizamos de que este programa va a estar sensacional. Bueno, señores, no se retiren, continuemos con la música que usted merece aquí en Zona Binaria con los bikes que usted necesita con estos 3 años. Ven acá, siéntate cerca y mírame. Empieza a hablarme y cuéntame lo que yo quiero oír. Y acércate, toma mis manos sin temor. No tengas miedo, solo amor. Quisiera oír de ti. Ninguna otra cosa que digas me hará sonreír. Al menos que admitas que mueres por verme feliz. Y háblame, que el silencio ya me enloqueció. La locura poco me dejó de tanto admitir. Y háblame, que la respiración se me jugó. De haber dicho tanto y al final nada de ti. Mis manos sin temblar, aclara tu garganta antes de hablar y muérdete los labios antes de confesar que por mí me harías la vida y que no existe todavía alguna forma para poderme olvidar. Ninguna otra cosa que digas me hará reaccionar, al menos que admitas que un día me puedes amar. La locura poco me dejó de tanto admitir. Y háblame, que la inspiración se me jugó. De haber dicho tanto y al final nada oí de ti. Háblame. Y dime más de lo que he dicho. Y dame más de lo que he dado. Y dime si es sutil amar. No comenzó un programa infantil, seguimos en Zona Binaria de aniversario, por supuesto. ¿Quién escogió esa cortina? Ese fue Dani. Dani Yamarta, que está celebrando con nosotros el cumpleaños de Zona Binaria. Y bueno, fue también solicitado. Él se puso en contacto con Alicia Malicia y decidieron justamente jugarnos esta redada. ¿Qué no habrá querido decir? Le pedimos a Dani que escogiera una cortina acorde a nuestra personalidad y nos aunque puso. Me recuerdo mucho, ¿te acuerdas los programas especiales de cumpleaños del Lince? Ah, sí. Ah, ¿te acuerdas? ¿Sí, ¿sí o no? Ah, bueno. Bueno, por si acaso, ¿a ti qué te molesta de que uno te celebre el cumpleaños y de verdad No sé si tú te recuerdas el año antepasado. ¿Te recuerdas o no te recuerdas? Claro, pero vamos a recordarlo. Ok, vamos a irnos un año atrás. Un año atrás. 25 minutos de la tarde. Esta es una binaria con los que tú necesitas. Y seguimos de cumpleaños, especialmente. Yo creo que el problema está dedicado a Ramón, sí. No. Pero, Ramón, mira, de igual forma, te podrás tomar el día libre, pero yo ahora tengo una nueva acompañante. Sí, señor. Tengo una chica binaria. Sí, pero créeme, cuando digo chica, es en realidad chica, ¿ok? Es una chica binaria, en realidad. Sí, muy pequeña, sí. Me llamo Victoria. Hola, Ramón, feliz cumpleaños, felicidades. Ah, qué más, qué mejor saludo te pongo a enviar, ¿eh? De esa forma, fíjate. ¿Eh? Perdón, dile a Ramón. Ramón, él tiene razón. ¿Viste? Escúchalo. Pero te estamos extrañando aquí, estamos poniendo canciones de cumpleaños, Ramón, y tú no estás. Bueno, eso es ilógico, definitivamente. Bueno, Ramón, ya seguiremos en la transmisión con tu cumpleaños. Sí, señor, estaremos celebrando. Ya que tú no estás con nosotros, nosotros estamos contigo. Así que, para que tú veas cómo somos nosotros de familiares aquí en Melodía Estéreo. Que siempre tengo razón. Es una de mis cualidades, siempre tengo la razón. Victoria todavía te está buscando para que le pague ese día. No, acuérdate que el que se encarga de las comisiones y eso, eres tú. Por eso que las chicas binarias no vinieron este sábado. Porque tú no les has dado su liquidación. Mira, por cierto, quiero recordar que pueden comunicarse con nosotros a través del 248-5416. Y llamar al INSE, sí, porque si acaso se les debe alguna comisión, les debe alguna liquidación, se contactan directamente. Cobradores. Sí, o pueden visitar www.ince.com.be. Ustedes saben que esa es una de las cualidades de este programa, que todo lo tenemos grabado. Entonces resulta ser de que el INSE todos los años, durante estos 3 años en zona binaria, siempre logra evadir la edad. Pero esta vez no logró evadir este compromiso de aniversario en zona binaria. Jamás. No, más te vale, porque si no, bueno, te enviamos al zoológico de una vez. También para la mensajería de texto pueden escribir a través del 0416-967-0747 y el 0412-766-3690. Bueno, y tú decías que era difícil viajar en el tiempo, para que tú veas, no necesito ser... ¿cómo es que se llamaba el de Volver al futuro? Martin McFly. Ahora, pero regresando otra vez al pasado, ¿no? Y bueno, recordando viejos momentos de nuestras chicas binarias, que de por sí siempre han sido fuente principal en este programa y que actualmente no tenemos ninguna, porque es que Ramón ha creado una mala fama, que bueno, como todo lince viejo, bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, en fin, recordemos a nuestra amiga Morela, que ella también tuvo un detalle aquí en Zona Binaria y bueno, ha enviado su salutación aquí a Zona Binaria. De hecho, queremos que a las 12:31 minutos vamos a escuchar el saludo de Morela y vamos a continuar con la mejor música también de Melodía Estéreo 104.9 FM, la radio que usted merece. Esto es Zona Binaria de aniversario. David Materán, para ti y para todo el equipo de Zona Binaria, el programa con los bytes que tú necesitas, reciban unas muy, muy, muy sinceras felicitaciones, que continúen cosechando éxitos. Me siento muy orgullosa de haber participado y haber formado parte del primer programa de la radiodifusión falconiana que nos transporta a través de acontecimientos y avances tecnológicos de la forma fresca, atractiva y ligera como solo Zona Binaria lo puede hacer. Para ustedes, chicos, para todo el equipo de Zona Binaria, para el equipo de Melodía Estéreo, reciban más cordial felicitaciones en este tercer aniversario de parte de tu humilde servidora Morela Morales. El pez tiburón, el rey de los mares salados. Todos me llaman el pez tiburón. 12:40 minutos de la tarde, escuchamos a Tecupae, Dentro del Pecho. Qué felicidad fue volver a verte. Parecías un ángel entre la gente. Más hermosa que nunca tu caminar. En tus ojitos dos estrellas brillaban. Una pregunta, Lince. ¿Tú ya revisaste tus acciones en Google? Sí. Sí, bueno, te tengo una sorpresa en nuestro programa aniversario. Las cifras de Google han caído ligeramente un 62,8% desde febrero. ¿Sabías tú eso? Hay que vender. Bueno, te comento más que todo esto, ya que según volúmenes generales de búsquedas realizadas a través de Google, han caído desde febrero. Y mira, alrededor de unos $6,140 millones, ¿ok? Casi nada. según las cifras de volúmenes de búsqueda a nivel mundial. También también han caído en China, en Japón y en España. Así que bueno, hay que preocuparse con respecto a esto. Dentro de tu profecía no estaba eso. No. ¿No tenemos un sketch ahí de las profecías que tú habías dado el año pasado? No. No tenemos. Caramba. Esa máquina del tiempo nuestro es buena. Entonces, ¿qué sí tenemos por ahí? ¿Tú te acuerdas de Malicia? Alicia Malicia. Alicia Malicia. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cómo no? Ok, tenemos otro mensaje de Malicia, ¿sabes? El amor fugaz de Zona Binaria. El amor fugaz de Zona Binaria. Nada más estuvo, ¿qué? ¿Un solo día? Un solo programa. Pero ella ha montado más posts en nuestro blog, en www.zonabinaria.net, más que tú. Que va a abrir su línea 800. Sí. Sí. ¿Y quién la va a patrocinar? ¿El INCE.com.be? INCE.com.be. Ok, bueno, suéltala, Dani. Hola, hola, chicos. Felicitaciones en este año más de éxito, por este y muchos más. Sigan llevando a todos esos bikes que tanto necesitan. Saludos y besos, Alicia Malicia. 12:53 minutos de la tarde, esto es Zona Binaria de aniversario en Melodía Estéreo 104.9, la radio que usted merece. Alicia pudo estar más tiempo, lo que pasa es que tiene una derecha. Sí, tiene tremendo gancho derecho que mire. Sí, ustedes saben que nosotros aquí en Zona Binaria por lo general siempre montamos los videos de nuestras chicas binarias en YouTube. Y bueno, el curso por correspondencia del INCE para hacer paparaxi no les dieron el tema de cómo evadir ganchos derechos de gente de peso pluma como Malicia, ¿no? Pero les vamos a publicar unas fotos de algún Malicia. Algún día. Bueno, la pueden ver en ¿dónde fue que la podemos encontrar? En MySpace. En MySpace.com/ Alicia José. Ah, ¿crees que no te tenemos guiada aquí en Zona Binaria? Recuerden que pueden comunicarse a través del 248-5416. También queremos saludar a Jesús Hernández, que nos escribió a través de la mensajería de texto, el 0412-766-3690 y el 0416-967-0747. O pueden visitar www.zonabinaria.net y www.lince.com.be. En zonabinaria.net pueden escuchar en los podcasts. Pueden escuchar todos estos podcasts. Más que todo para los amigos temporadistas que están aquí en la península paraguaná, que de repente se dan hoy o se dan este fin de semana, nos escucharon, les gustó el programa. Aunque este programa es más que todo especial de aniversario. Pero bueno, si quieren continuar y disfrutar de nuestra temática, pueden visitar nuestra página www.zonabinaria.net. Ahora vamos a escuchar a Hanika Wang con su tema Corazón. 12:55 minutos de la tarde. Esto es Melodía Estéreo, la radio que usted merece. Ya no pasará si yo me envuelvo en tu mirada. Yo tengo un corazón que a ti te busca. Enloquece cuando faltas cerca de mí. Mi pensamiento te ama. Hoy me es inevitable no buscarte y no mirar en la ventana. Y nada pasará si yo me envuelvo en tus palabras. Yo tengo un corazón que a ti te escucha. Y enloquece cuando callas. Y puedes sentir que hasta gritos tú me llamas. Y no quiere alejarse ni un segundo porque sabe que me amas. Corazón, tú me haces tanta falta que no consigo el sueño por las noches si no estás aquí en mi cama. Corazón, es mi alma que te llama y no puedo olvidarte ni un segundo porque siente que tú también me amas. Pasará si yo me envuelvo en tus palabras. Yo tengo un corazón que a ti te escucha. Y enloquece cuando callas y puedes sentir que hasta gritos tú me llamas. Y no quiere alejarse ni un segundo porque sabe que me amas. Corazón, tú me haces tanta falta que no consigo el sueño por las noches si no estás aquí en mi cama. Corazón, es mi alma que te llama y no puedo olvidar. te alumbre tendrá parte de mi alma. Donde tú vayas, ya nada pasará si yo me envuelvo en tu mirada. Sueño por las noches si no estás aquí en mi cama. Corazón, es mi alma que te llama y no puedo olvidarte ni un segundo porque siente que me amas. Corazón, tú me haces tanta falta que no consigo el sueño por las noches si no estás aquí en mi cama. Corazón, es mi alma que te llama y no puedo olvidarte ni un segundo porque siente que tú también me amas. Bueno, Lince, como te estaba comentando en esta página de www.deportmax.com, cuando es la 1:03, y para los que están interesados en esta página, bueno, les comento que es una página para todos los fanáticos del deporte, como mi amigo Lince, que sube todas las mañanas el Cerro Santana. Y es que en este portal vas a conseguir las noticias más recientes sobre el deporte, todas aquellas que te apasionen, como el tenis, el béisbol, las artes marciales, el fútbol, aparte de noticias que también puedes leer en esta página y otras más, del deporte de tu preferencia. Vas a conseguir notas locales según el país que tú elijas. Además vas a poder hacer clic en los enlaces de otras páginas relacionadas con este tema. Así que www.deportemax.com. Ya me están saliendo los chocolaticos ya. Sí. Pero en forma de Toronto, sí. Sí. Wow. Eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. O de Boston. ¿De Boston? ¿De qué forma te están saliendo, pues? Otra página que le queremos recomendar es www.albate.com. www.albate.com hará un maravilloso recorrido por el mundo del béisbol profesional venezolano. Aquí, además de saber de composición de cada equipo, podrás ver noticias recientes de las actuaciones de nuestros jugadores criollos en el extranjero. Podrás leer artículos de periodistas venezolanos especialistas en la materia que te ofrecen los pormenores del deporte de los que el deporte de los venezolanos prefieren. Ahí vas a tener la oportunidad de ver fotografías, también ofrecen enlaces a otras páginas web que también hablan no solo de béisbol, sino de otros deportes. Bueno, hablando de deportes, ¿tú sabes quién en realidad tiene unos reflejos felinos y no es precisamente el gato Andrés Galarraga? ¿Quién? La gata azul. La gata azul. ¿Tú recuerdas a la gata azul? ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Y para todos aquellos fanáticos de esta melosa pelina, vamos a escuchar vamos a escuchar esa salutación que nos ha dejado el día de hoy. Hola chicos sexy de zona binaria, feliz 3 añitos apenas, son unos pobres cachorritos. Súper feliz cumpleaños de parte de mí, una de las últimas chicas binarias, Marta, chao. Bueno, realmente nos ha cautivado nuestra amiga Marta Molina, quien en realidad no se ha olvidado de nosotros y que sigue allí pendiente de esta zona binaria, en especial, bueno, y por cierto, tú has invitado a la inauguración de tu página web a Marta, ¿la invitaste? Marta ya está en el blog. ¿Ya está en el blog? Claro, ¿cómo dejarla por fuera? ¿Y creaste el link especial de fanáticos de Marta? Sí, Marta, Dios, Marta, sí. Bueno, para quienes todavía están fascinados con Marta, los invito a que visiten en YouTube, visiten o coloquen zona binaria y van a encontrar todos los videos de Marta. Que no es precisa Marta Sánchez, ¿no? Por si acaso, no se me emocionen. Yo sé que Marta es algo especial, pero tampoco es para tanto. También dentro de las chicas binarias que hemos tenido, hay una historia muy particular, la historia de Anailú. Ah, Anailú, sí, verdad, Anailú. Ana y Lu. Alguien muy especial realmente aquí en Zona Binaria y que también es otra de las divas de aquí en Zona Binaria y que también están, fueron otras de las que fue capturada en YouTube y que también van a poder apreciar a nuestra amiga Nailu en YouTube. Podrán verla, degustarla, sentir la carisma de Nailu. También nos ha dejado un mensaje en este mes aniversario y bueno, también vamos a compartirlo con ustedes. Hola, le habla Nailu Moreno y les quiero mandar un saludo muy especial a mis dos grandes amigos, como lo son el Mr. Gadget y el Lince de la Radio, por arribar a su tercer aniversario de su programa Zona Binaria. Sigan sembrando muchos éxitos. Así es, Nailu, muchas gracias por ese saludo. De todas maneras, en la próxima parte vamos a escuchar la historia de cómo llegó a Nailu a Zona Binaria. Una 25 minutos de la tarde, nosotros continuamos con el programa aniversario, tercer aniversario de Zona Binaria en Melodía Estéreo 104.9, la radio que usted merece. En este momento contamos con la presencia de nuestro querido director, el licenciado Lorenzo Guzmán. Es un honor tenerlo aquí con nosotros en Zona Binaria. ¿Cómo estás, Lorenzo? Yo bastante bien, gracias a Dios. Aquí enviándole mensajes a Oscar Laguna, porque hace falta Oscar Laguna aquí. Bueno, felicidades en este tercer aniversario de Zona Binaria para el señor David Materán, para don Ramón Goitía. ¿Qué empeño en ponerme viejo, Val? Por los años, Ramón, por los años. Bueno, aquí todos son mayores que yo. No respondan a nada. No, felicidades y bueno, un saludo para todos los jóvenes y no tan jóvenes que están en sintonía de Zona Binaria, también a los patrocinantes, por supuesto, de este programa. Y bueno, el deseo porque sigan adelante y que sean muchísimos años más, tanto para Carlos como para Ramón. Gracias, Lorenzo, de verdad es un honor escuchar esas palabras de ti. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar. Nos van a tener que soportar mucho tiempo más aquí en Melodía Estéreo 104.9. Fíjate que Oscar le tocaba venir hoy y no vino, o sea, no nos soportó, no quiso llegar a los 3 años con nosotros. Seguro sabía que le íbamos a decir que era experto en nanotecnología, pero eso tiene sus ventajas. Sí, ¿verdad? ¿Cuál de ellas sería la principal? Él hace su robot de su propio tamaño. Sí, o sea que hace, en vez de tener amigos imaginarios, tiene amigos nanotecnológicos. Eso es correcto. Ok, tú lo dices por experiencia, ¿verdad? Así es. Ok. Ni modo. 1:27, continuamos con la mejor música en el programa aniversario de Zona Binaria. Esto es Melodía Estéreo 104.9 FM. Nena, ay mira cómo yo te estoy queriendo, yo poco a poco me estoy consumiendo. Ay mira, dame un poco de tu amor. Ay dame, que de tu boca quiero besos dame. Que tu figura entre mis manos cabe. Que estoy hambriento de tu corazón. Verdad lo que yo estoy sintiendo, eso nos da una prueba de amor. Hey, hey, bella, que yo no he visto una mujer más bella, que aunque me junten todas las estrellas, ninguna brilla como brillas tú. Te amaré y muchas veces te odiaré, pero contigo hasta el final del tiempo siempre yo estaré. Si no es contigo no es igual, ay nena, tú eres el final de este camino. Solo esto pasa contigo. We'll be right back. Acompáñanos en la web www.melodiastereo.com.be. pregunta, aprovechando nuestro mes aniversario y nuestro sábado aniversario y como lo quieran llamar, ¿tú que has subastado en eBay? En eBay todavía nada. ¿No has subastado nada? No, no. Ah, ¿alguna vez? Bueno, no sé, yo estoy por subastar un lince, porque si este australiano que estoy viendo acá, justamente en este preciso momento, está subastando su vida, ¿no? Su casa, su trabajo, su ropa, sus amigos, en eBay, después de divorciarse, y puede hacerlo, o sea, según su argumento, justamente la excusa que tienes para empezar una nueva vida, ¿no? ¿Tú lo harías? Va a subastar su vida en eBay porque se divorció. Ajá. Bueno, hablando de divorcio, saludo a mi esposa y a su novio. Oye, vale, no sé. ¿Lo harías o no lo harías? No, claro que no. Bueno, él tiene 44 años y bueno. ¿Tú te acuerdas que el año pasado? Está introduciendo su casa, su trabajo, su ropa, sus amigos. Y bueno, ¿tú te acuerdas el año pasado que... Bueno, yo pienso que hay de cada cosa en la villa del señor, que bueno, también pienso que cada loco con su tema. ¿Tú recuerdas el año pasado de que había un hombre que estaba subastando a su amigo imaginario? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Cuánto costaría entonces un amigo real? O sea, a ver, si subasta un lince vas a recibir muchísimas ofertas, ¿eh? Sí, para que de vuelta, ¿no? Porque no estás desparasitado, no estás vacunado. No, yo no puedo estafar a la gente. Me voy a pegar la rabia. Sí, ¿verdad? No, realmente no. Y dentro de ese grupo de amigos, o sea, que normalmente uno siempre encuentra en la red o en la vida real, o sea, ¿tú crees en realidad, tú tienes alguna noción de algún ejemplo, además de nuestras chicas binarias que han estado con nosotros? Claro, de paso hoy en este programa tenemos una salutación especial, una sorpresa para todos ustedes, es mi gran amigo Eduardo Galán, modelo, actor, el presentador oficial de Loco Video Loco. Pero sobre todas las cosas, excelente persona, gran ser humano, muy buen amigo. Él también quiso acompañarnos, siempre está pendiente del programa a través de la página web, escuchando el podcast, y hoy quiso pues enviarnos una salutación de aniversario. Vamos a escucharlo, Eduardo. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Eduardo Galán. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlos en su tercer aniversario de Zona Binaria. Bueno, muchísimo éxito, y a ti que estás escuchando, te invito a que continúes sintonizando la onda de Zona Binaria, el programa que, bueno, nos mantiene informados en los últimos avances tecnológicos e informáticos. Bueno, me despido, un abrazote y se les quiere. Chau, chau. Muchas gracias, Eduardo. Siempre pendiente ahí. Esos son los buenos amigos, así como tú. Chachote, vale. ¿No, quién? ¿Como yo? Claro. No, me hace llorar. Amigo Dani. Me hace llorar. No, tú estás Oscar diciendo... Oscar nos abandonó, efectivamente, nos abandonó. Igual como nos abandonó la gata azul, te abandonó. Te dejó solo, desamparado. En la tienda de mascotas, ¿te lo recuerdas? ¿O te lo recuerdo? No, la verdad no me acuerdo. Bueno, es que esa historia... No, si me vas a hablar de historia, por favor, háblame de cómo conociste a Neilu. La historia de Neilu, cómo llegó hasta acá. Cierto, estamos pendientes con esa historia. A Nailu llega a Zona Binaria porque en el sitio donde yo trabajo, estoy en la parte de reclutamiento de personal, y un día llega una muchacha en la reserva que nos llamó mucho la atención, Shakira. Y yo le decía a Carlos, no, pero es que es idéntica a Shakira, tienes que verla, se parece mucho a Shakira, me porfía. ¿Y eres Shakira? Todavía está el sol de hoy, me porfía. Y bueno, le tomamos una foto ahí sin que ella supiera. Por cierto, Anailu, hoy te estás enterando que te tomamos una foto sin que supiera. Sí, él recibió una inducción con el amigo Eduardo Galán de Loco Video Loco, cómo tomar capturas improvisadas, ¿entiendes? Sin que la gente se dé cuenta. Así es, bueno, entonces teníamos su dato, su ficha, y decidimos llamarla, y ella estuvo de acuerdo en estar con nosotros aquí hasta que nos conoció, vio cómo era el programa. Hasta que conoció, no soportó el lince porque no le quería pagar sus comisiones, sus liquidaciones, se dio cuenta que no estaba solvente con el Seguro Social, y bueno, dejó el pelero, como dicen en criollo aquí, ¿no? No, yo a Nailu le pagaría todo, y hasta más, como dicen por ahí. Bueno, Nailu, de igual forma, muchas gracias por estar pendiente de tu casa, Zona Binaria. Saludo, un saludo, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué otra cosa tenemos por acá? ¿Cuál es tu favorita de las chicas binarias? Eso es peligroso, muy peligroso. Te estaba comentando sobre el australiano que está subastando su vida en eBay. Podremos subastar, no sé. Ya va. En serio, es que hemos tenido tantas chicas binarias aquí que si mencionamos una, el resto no van a linchar. Bueno, pero... el hombre que está subastando su vida se llama Ian Usher y ha tenido bastante su vida y dice que ya no quiere y no puede tener más de estas experiencias en su vida, según dice su página web. Todas son favoritas, ¿verdad? Y tiene 44 años también. Está bien, bueno, 1:41 de la tarde, recuerden que esto es el programa aniversario, tercer aniversario de Zona Binaria, gracias por acompañarnos a través de Melodía Estéreo 104.9 FM y continuamos con la mejor música de Melodía Estéreo. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 248-5416, mensajería de texto 0416-967-0747 y 0412-766-3690. También escribirnos a través de info@zonabinaria.net y escuchar en www.zonabinaria.net. Ahí estamos siempre en nuestro podcast. Esto es La Ley, el duelo. Con una lágrima te fue sobre tu piel. Hoy vale la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser no me va a soltarte. Nadie muestra.